Viviana Escarlaza y Pablo Mota estarán en El Empujón del Diablo, más toda la gente que se quiera sumar. Esto es en Ángel Carranza 1969, en el barrio de Palermo, la entrada gratis a las 10 de la noche. Mirta Álvarez, Violentango y el dúo Argan y Arás Reinaudo estarán en el Tazo, Defensa 1575, entrada gratis a las 10 de la noche. La orquesta típica Fernández Fierro adelanta un día su actuación en el CAF, en Sánchez de Bustamante 764, estarán entonces este martes 24 desde las 22. Las entradas se consiguen desde 15 pesos, 25 con mesa, y dije que era a las 10 de la noche. Fungi Tango Trío estará en la Catedral, que ahora se llama la Catedral Milonga Club, Sarmiento 4006, a las 23:30 horas. El miércoles 25 de febrero, Tango de Miércoles presenta a Fernando Bitter en la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, entrada 20 pesos a las 10 de la noche. Juan Batuone continúa con su ciclo en la Peña del Colorado, Güemes 3657, a las 22 horas. Ariel Prat en el Torcuato Tazo, Defensa 1575, la entrada 30 pesos a las 10 de la noche. Alberto Podestá con Las Bordonas estará en Buenos Aires Lounge, Reconquista 974, entrada 35 pesos a las 10 de la noche. Pasamos al jueves 26 de febrero. Chamulleros y Amores Tangos estarán en la Milonga de los Jueves, Independencia 584, entrada 8 pesos a las 10 de la noche. Y la Quimera del Tango continúa también con su ciclo en el Territorio Bar, Bolívar y Estados Unidos, en San Telmo, a las 12 de la noche. El día viernes 27 de febrero, Hernán Cucuza Castielo cumple años y lo festeja con un concierto. ¿Con quién? Con Maximiliano Moscato Luna y una bocha de invitados en el Bar El Faro, Avenida Constituyentes y Avenida Pampa, a las 21:30 horas. La entrada 15 pesos. Sí, pues ya está terminando, estoy viendo qué digo de la agenda. Si no, la pueden chequear en www.fracturaspuesta.com.ar y a mí me ahorran todo este trabajo porque mi garganta se resiente. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar. Una vez pinté las paredes de los barrios porteños, y otra vez, más que cantar a rabiar, rabia cantar. Yo una vez hice tango, hice rock, e hice mucho más que vos. Otra vez amé mucho, mucho amé y mucho más también. Y después vino el frío del frío, vino el frío de la mañana fría. Luego el frío de la noche fría, y llegó el frío de la cama fría. Y esperé por el calor del sol y volví a buscar. Pero esta vez pinté las telas de pena. Calor del sol. Yo una vez hice tango, hice rock, e hice mucho más que vos. Hice daño al desengaño, hice caso al desencanto cuando canto. Hice caso acaso, y si acaso no me atajo, me rajo pa' abajo, y a pesar que la rabia me da rabia, no me canso de rabiar. Y después vino el frío del frío, de la mañana fría, luego el frío de la noche fría, y llegó el frío de la cama fría, y esperé por el amor de Dios. De Alejandro Bettinotti escuchamos Rabié a cantar, una composición del dúo Bettinotti Fernández. En instantes, ya aquí, el quinteto Pulises de Vicenzo se presenta en el concierto Fractura Expuesta en vivo. Por una cabeza de sí, aunque no lo crea, esto también es un programa de tango. Quinteto liderado por una dupla. Se están cagando de risa, Maxi. Él es cantante, si se van a reír todo el tiempo, dejo sí, acá todo y me voy. A la mierda. Y nos vamos a la mierda. Eso es lo que quieren hacer ustedes. Ya nosotros lo vamos a hacer, para eso hacemos estos conciertos, para irnos al bar. Es que si la gente pudiera ver sus caras... ¿Qué diría? O sea, ¿qué querés decir, Ruth? Nada, sonreiría como nosotros. Quinteto liderado por una dupla, digo. Él es cantante y compositor y ella es cantante y acordeonista. Han editado. ¿Tanta cara de boludo? Canoso y Narizota un poco. Canoso y Narizota. Bueno, ustedes me van corrigiendo mientras. A ver si acá me equivoco. Han editado 3 discos bajo la triada musical tango, vals y milonga. Serían 2. ¿O 3? Sí, 3, es verdad. 3, serían 3. Bueno, perfecto. 3 bajo esa triada musical. Serían 3, no son 3. Posiblemente, no sabemos. La guitarra, por favor, Abro comillas. Un trío de guitarras, un guitarrón bien criollito, más cerca del disco de pasta que del sampler, temas propios ajenos, nuevos y usados. Un dúo de voces, un cantautor con una pluma filosa y una cantante con voz de vinilo y su acordeona. ¿Algo para corregir acá? No, está bien. Está bien. Perfecto. La prueba filosa. Van a escuchar, hoy es versión trío. De guerrilla, claro, un trío. Es el núcleo duro, digamos. Bien. El riñón. El ala dura de Ángel Pulice de Vincenzo Quinteto. Exacto. Se presenta en el concierto Fractura Expuesta el Quinteto Pulice de Vincenzo. En este caso, trío. Nos acompañan Ángel Pulice, Ruth de Vincenzo y Pablo Kovacevic. ¿Está bien? Bueno, sí, está bien. Después, con el tema de los apellidos, vamos a ir corrigiéndolo sobre la marcha. Este es un concierto, esto es un escenario, imaginémonos eso. Con ese, ¿no? Sí. Imaginemos con ese. Lo ¿Llegan que a pronunciar mal algo? Sí. Lo vamos a escrachar. Así que arranque cuando no quiera. Se equivoquen ni una nota. Pero ni una, ¿eh? ¿Con qué vamos? Vamos a empezar con una milonga Viento Sur. Thank you. concierto en vivo Fractura Expuesta. Escuchamos recién una composición de Ángel Puliche, Viento Sur. Eso era para que no se rían más. Ya matamos a dos. Sí. Se mataron solos. Ah, pero entonces van a hablar ustedes un poco. Y porque vos vas a participar, pero si no, yo me voy. No, quédate. ¿Me quedo? Pueden decir lo que quieran, mientras tanto. Ok, vamos a continuar. Un saludo a toda la radio audiencia. La radioficción. La ficción. La radioficción. Vamos a continuar este evento internacional, ¿no? Sí. Estamos hablando, por supuesto. Para la humanidad. Bien, lo están mandando también este mensaje en algún cohete, en el disco de algún cohete, así por si lo agarran extraterrestres, junto a los ladridos de las ballenas y esas cosas. No, mandamos solo a Calamaro para esas cosas. Bien, qué suerte. Está bien. Sí, bueno. Así no vienen, vos decís. Exactamente. ¿Con qué nos vas a engañar? ¿Qué te el parece Eter? Un tanguito? Vamos con mi papito. ¿Por qué no? ¿Eh? Ya, los bifes, no, yo decía, ya con sí. Uno más. ¿Qué es estreno mundial? ¿Viste cómo son las mujeres? Dicen, ¿qué querés? Sí. Vos le decís lo que querés y dicen, no, vamos con uno. Ese. Por Dios. Lo que quieras. Ellas siempre quieren que vos digas justo lo que ellas piensan que vos tenés que decir. Es que vos no entendés nada. Yo te voy a explicar. Ay, dale. Mira, José. No seas otario. No andes con vueltas y fajame. Que a la mujer que sale mala, pa' hacerla andar derecha, la viaba de lo mejor. En cuanto me des cuatro gritos y me trate de prepotencia, palpitaré la contundencia y te diré loca de amor. Yo quisiera que me fajes pa' quererte, mi papito. Yo quisiera que me dejes de ambulancia, mi papito, por favor. Yo me meto cuando encuentro un hombre fuerte, y si me faja me enloquece, pero en cambio no les doy ligereza a estos tipos que hablan de amor. Él no quería hacerse el malo. Malo. Pero la mujer es dura peña. Peña. Con palabras tristes no se puede partir. Es que José no se animaba. Viaba, te voy a dar a un Yo pensé que él era un caso. ¿Tortazo? Pero me dio el primer tortazo. Y con amor le dije así. Yo quisiera que me faje para quererte, mi papito. Yo quisiera que me dejes de ambulancia, mi papito, por favor. Yo me meto cuando veo un hombre fuerte, y si me faja, me enloquece. Pero en cambio me le doy beligerancia a estos tipos que Un tango de 1928 de Martín y Fontaina Soliño. Soliño. Ahí está el quinteto de Vicenzo y el Puliche. Trío. Digo quinteto como para presentar la forma del título habitual, pero en este caso es en formato de trío con la Ángel. Crisis, a esto se debe, a la crisis. Sí, el formato de trío. Hecho 20.000 empleados, solo a dos. Bueno, Pablo Kovacevich, Ángel Puliche, Ruth de Vicenzo. Aquí, concierto en vivo, Fractura Expuesta. Vamos con otro tanguito, entonces, con B de boludo. Bien. 1, 2, 3. Viejo, ¿para qué me hiciste honesto? No sabías cómo es esto, te presento la verdad. Un chamuyo de la trompa hasta el rabo, una trampa cazaramos donde voy a naufragar. Decime pa' qué sirve ser derecho, en la vida retorcida sos un ciego sin bastón. hubieras puesto una piedra en el pecho. Este moreno camina, no le cabe la traición. En la próxima vida se le caso al mudo. Bueno, se escribe con B de boludo. Chamullar jugando al truco, tengo palabras, creo en el honor. A la mentira no la uso de carnada, por eso no ofrezco nada, ni siquiera una ilusión. Soy transparente, todos manchan mis gestos, por eso pierdo de mano con 33. Tengo tu orgullo, por eso nunca ruego, aunque corra la liebre. Cada dos por tres, en la próxima vida seré caso al mundo. Bueno, se escribe con B de boludo. Haceré caso al mundo. Bueno, se escribe con B de boludo. Escuchamos en el concierto Fractura Expuesta de Ángel Puliche con B de boludo, tema que también pertenece al último disco La Carnada, también el anterior Viento Sur, también estaba en La Carnada, sí, señor, ¿no? Sí, señor. 4382-9327, 4382-9327 es el teléfono, es el número telefónico para dejar mensajes en el contestador automático. Es el primer grupo que no tiene la lista de temas sobre la mesa, esto habla de improvisación. Sí. Nótese que si primero fuera lo único las que no tenemos, estaríamos bien. Entonces, igual estuvo bien repartido. Primero cantó Ruth, después cantó Ángel. Arrancaron los dos. Con una milonga, un tango y ahora vamos a hacer un valsecito. Bueno, entonces, Germán, dijiste cualquier cosa. Sí. No había nada improviso. Son marketineros. Da chapa, ¿viste? No estudié, nunca estudié, toca bárbaro, no. Por eso el otro te dice Puliche y no Pulice, porque Pulice suena medio feo, ¿viste? Pero sí, está bien, es Puliche, es Puliche. Puliche. Sí, ¿de qué sí. parte de Italia? Calabria. Corigliano Calabro. Hermoso. Più bello. Dale para adelante, Piu. ¿Con cuál vamos? Mentira. Ok. Parece que el olvido se olvidó de dar una vuelta por acá. Otra vez la soledad se puso tu perfume. Como engrupir a un corazón, quien lo pudiera convencer que darle cuerda a los recuerdos te puede enloquecer. Un valsecito soñador me hace subir al carrusel de los que sueñan sin timón en la noche porteña. Estrellas que se estrellan antes del amanecer, buscando un ángel, una sirena en un café. Mentira, decime mentira, que mi alma suspira en este culebrón. No me dejes sola en esta función. Ilusiones que florecen y se desvanecen cuando sale el sol. No dejes pasar la ocasión. Mentime, palabras de amor. Rincón del bodegón se mamó Cupido sin chistar. Jugó a los naipes y perdió el arco y la flecha. Mira la barra tan maltrecha y piensa, tendrán que improvisar. Después de todo alguna vez me voy a jubilar. No sé si habrá final feliz, no es Hollywood el arrabal. Nadie se cura un mal de amor tomando quinta pena. Y el que espera desespera envenena su vivir. Hace ya tiempo, no tengo tiempo para sufrir. Mentira, decime mentira, que mi alma suspira en este culebrón. No me dejes sola en esta función. Ilusiones que florecen y se desvanecen cuando sale el sol. No dejes pasar la ocasión. Mentime, palabras de amor. Mentiras, Puliche, de Vicenzo, trío. Sí. Trío, sí, por supuesto. Pero habitualmente quinteto. Este es un tema del primer disco. Bueno, no. De tangos nuevos y usados. De tangos nuevos y usados. De tangos nuevos y usados, sí, señor. Ustedes no me pueden hacer todas esas monigotadas que hacen cuando yo estoy cantando. Porque fue Germán. Me desconcentro. Tratando de concentrarse. Tú, porque te dije narizota, no tienes que ser tan resentido. El tema es el siguiente. Estamos dejando. Bueno, la gente se levanta y se retira del estudio. Me parece muy bien. Es el escenario Fronteras Puesta. Con Maxi nos vamos a tomar un whiskylin. Así que, tanto de lo prometido es deuda, nos vamos a la mierda. ¿Para los invitados? No, para ustedes no. Un vaso de agua. Ustedes, miren muchachos, nosotros con la difusión arreglamos todo. Ustedes acá están por difusión. No pidan nada. Esto da chapa. Esto da chapa, este programa se escucha mucho. Curriculum. Todo. Así que, por favor, su show. El show de Ángel Pulice, Ruth de Vicenzo y Pablo Kovacevic. Bueno, hasta el 28 tenemos que nos corren las noticias. Claro, okay, encima de eso. Un hit. Un hit, 3 minutos. Ruth de Vicenzo, cántate algo, ¿viste? Justifica tu sueldo. Así se trata. Así es una relación. Es una versión de otro vals. Un tango anticapitalista. Sí. ¿Qué prefieren? Un tango anticapitalista, como siempre. Bueno, suerte loca, ahí va. Del vivir, suelo acertar la carta de la boca, y a mi lado oigo decir que porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte, si yo aprendí viendo trampearme, y ahora solo han de coparme los que banquen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar primero perdí. Yo también entré a jugar, confiada en la ceguera del azar. Y entonces vi que todo era mentira, el capital en manos del más vil. No me crees, te pierdo el corazón. Que fe tenés, sabes que no acertás. Que si jugás a cartas de ilusión son de dolor las cartas que se dan. No me envidies si me ves acertar, pues soy el desengaño. Y si ciego así perdés, es que tenés tus lindos 20 años. La carpeta es la esperanza, y a pesar lo aprendido, si me dan lo que he perdido, vuelvo a hundirme en la confianza. Suerte lo que es conservar una ilusión en tanto penar. Yo también entré a jugar, confiada en la ceguera del azar, y entonces vi que todo era mentir, el capital en manos del mavis. No me crees, te pierde el corazón. Que fe tenés, sabes que no acertás. Que si jugás a cartas de ilusión son de dolor las cartas que se dan. En el naipe del vivir, para ganar primero perdí. Aquí también muere el tango para volver a nacer. Fractura expuesta, el formol hecho pedazos. Somos los pueblos, sus alegrías y utopías. La voz de las madres. Escuchar y transmitir nuestra realidad. AM 530, la primera de la izquierda. En La Voz de las Madres renovamos el compromiso con la información. Toda la patria grande en la 530. Corresponsales, entrevistas exclusivas, analistas especializados. Panorama latinoamericano. Desde el 2 de marzo, de lunes a viernes a las 12:30. La integración latinoamericana en La Voz de las Madres. La Voz de las Madres. Noticias en La Voz de las Madres. Es la hora 23:30 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 21 grados 6 décimos, humedad 73%. Bahía Blanca, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos repudia al nuevo jefe de la policía bonaerense, Juan Carlos Paqui. Se debe a que el funcionario manifestó públicamente su apoyo a la baja de la edad de imputabilidad de los jóvenes. La entidad emitió un comunicado en el que recuerda que Paqui mantiene el pacto de silencio de no mencionar sus responsabilidades durante el terrorismo de Estado. Considera además que con estas declaraciones se busca instalar la cuestión de una reforma represiva. En Rosario, una mujer madre de tres hijos murió por una infección generalizada producto de un aborto clandestino. Ocurrió el viernes en el hospital provincial. El director del Centro de Salud, Pietro Beletich, reveló que el pasado fin de semana hubo otra muerte por la misma causa. El profesional explicó que la mayoría de las mujeres que recurren al hospital son muy humildes y están desesperadas. Dijo que por esta condición no pueden acceder a las mínimas condiciones de asepsia. El Senado le aconsejó al presidente Barack Obama eliminar las restricciones a Cuba. Los legisladores consideran que el jefe de Estado debe dar un primer paso unilateral en la política respecto a la isla. Sugirieron además que estas modificaciones se realicen antes de la Cumbre de las Américas del próximo abril. Durante su campaña electoral, Obama prometió suprimir los estrictos controles para viajes y envíos de remesas familiares a Cuba. En Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 21 grados 6 décimos, humedad 73%, la hora 23:32 minutos. Noticias 530. Las madres paren un nuevo hijo y se llama Madres de la Plaza. Súmate a esta nueva locura de las madres. Todos los sábados a partir de las 14 horas por Canal 7. Madres de la Plaza. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo. Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado a las... Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530. La Voz de las Madres. En el aire, AM530. En el tango, algo está pasando. Fractura expuesta. Exponemos la fractura. Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta en el concierto en vivo 4382-9327. 4382-9327. Nos acompaña Ángel Puliche, Ruth De Vicenzo y Pablo Kovacevic aquí en los estudios de la M530, La Voz de las Madres. Próximo concierto de... En este caso será formato quinteto. Sí. Puliche, Vicenzo, De Vicenzo, quinteto. Jueves 5 de marzo en la Peña del Colorado. Te dice sexteto y no... ¿Y quién es el sexto integrante? Y uno que toca el serrucho, Rodrigo Guerra. Rodrigo Guerra, también. De la Quimera del Tango. Pero vos también tocas el serrucho. Sí, yo también, pero él lo toca mejor, tengo que reconocer. Ella es mi maestro. Para la parte de carpintería, ¿no? Claro, está bien. Bien, todos tenemos un talento. Es una biblioteca, la sí, llamas, justamente, hola, hola, unos portací. Pero se viene la orquesta de Serrucho, yo no sé, yo les doy una primicia. ¿Y más o menos cuántos van a ser? Avisen por dónde vienen. Sí, claro. Y para quienes. Para quienes están escuchando y nos piensan que nosotros estamos hablando en doble sentido, cuando decimos serrucho, estamos hablando de un serrucho, propiamente dicho, que se toca con el arco de un violín y suena horrible. Con el arco de un violonchelo y con un destornillador. Exacto. Con el destornillador enganchado. Se le da la afinación. Exacto. Cuando decimos destornillador no estamos hablando de un trago, sino también de un destornillador. También con un destornillador de trago. ¿Por qué no nos dejamos de hinchar bien? No, bueno, y tocan... Bien, entonces, más y yo dejamos, dos temas nos pidieron, eso es lo que arreglamos por el cachet. Sería el pack. Sí. Bueno, entonces. Para que repito la fecha, entonces. Jueves 5 de marzo en la Peña del Colorado. La Peña del Colorado queda en Güemes 3657. Gracias, así entonces, sabemos. Sos un profesional. Bueno, a pesar de que. El Google hace de todo, ¿no? ¿Y el disco dónde se consigue? El disco se consigue en todos los shows que damos y está en Sivas y supuestamente debería estar en una cadena grande de disquerías, pero hoy fui y no estaba, por ejemplo. ¿Está agotado? ¡Bien! Esa forma de pensar. Él es profesor y yo soy un demagogo, así que dale para adelante. Bueno, hoy cumpleaños, entonces me estaban diciendo la señora Mirtha Legrand, entonces le vamos a dedicar el tema a Doña Rosa. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Es un traje que le calza bastante bien. Continuamos entonces con el tren de la alegría vamos a hacer la milonga del cogotudo. Esto es serio. Esto hay es un serio. Problema acá. En Argentina. Esto es serio, lo que vamos a decir ahora. Sí. El problema de la inseguridad. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el gronchaje? Eso es lo que nos preguntamos nosotros, ¿eh? No sabemos, pero por lo menos que los pinten de blanco. Bueno, ya Macri puso algo. Unos camiones cerrados. ¿Unos? Unos camiones cerrados para volver las cosas a provincia, pero la gente no sé cómo la vuelve. La gente vuelve como un boomerang. Habría que cortar. La gente queda puentes. Acá, no sé, bollando, no sé. Un muro, ahí va. Claro, basta de. El mapa de Narváez está bueno, está muy lindo. ¿Ustedes van a hacer un tema que hable de la inseguridad? Sí. ¿Se lo van a presentar a de Narváez? Sí, igual viste, el tatuaje ese que tiene en el cuello no cuela mucho para la derecha. Sí, es un poco zurdito. Parece que se me cae ahí, se me jiponeó un poco. Pero era en la adolescencia. Los años locos. Sí. Bien blindado dentro de un barrio privado, tengo perros adiestrados y un botón bajo el colchón, cabo falcón. Vivo tomando pastillas porque tengo pesadillas con los gronchos de la villa que me atacan el malón, y son tantos pero tantos para taparme el sol. De pensarlo me da parto. Cierro en mi mansión. Y son tantos, pero tantos, no lo puedo evitar. De pensarlo me despanto, me voy pa' Pinamar. No, a Pinamar ya fuimos el año pasado. ¿Quieres ir a Bursaco? Está lleno de negros. Ya no salgo a ningún lado. Si lo hago, voy custodiado, previamente camuflado, como uno del montón. ¡Viva Perón! No soporto ocultarme, y yo nací pa' mostrarme y en la jeta refregarles lo que tengo, lo que soy. Y son tantos, pero tantos, para taparme el sol. De pensarlo me da espanto, me encierro en mi mansión. Y son tantos, pero tantos, no puedo evitar. De pensarlo me da espanto, me voy pa' Pinamar. Se va pa' Pinamar, se va pa' Pinamar, se va pa' Pinamar, se va pa' Pinamar, se va pa' Pinamar, se va pa' Pinamar. No me puedo vacunar, se va pa' Pinamar. El que me quiera encontrar, se va pa' Pinamar. Que me llame al celular, se va pa' Pinamar. Si no me voy con más, se va Pinamar. Que se arrancó para Miami, se va Pinamar. Porque soy un number one, se va Pinamar. Yo soy como la neguera, se va Pinamar. Yo soy así, se va Pinamar. No soy azar, se va Pinamar. Me voy a Pinamar. Pablo Kovacevic en guitarra, Ruth De Vicenzo en acordeón y voz, Ángel Puliche en guitarra y voz, estuvieron aquí en el concierto Fractura Expuesta por la M530, La Voz de las Madres. Gracias. No, a ustedes. Ponele onda, me agradezco. Gracias a vos, está siempre. Gracias a vos, está siempre. Bueno, nos calentamos. En cualquier momento. No, me ponen de la nuca. Sacalo. Gracias por el agua. Si nos hubieras traído un whisky todavía, ¿viste? No, el whisky lo tomamos nosotros. Fractura Expuesta. Radio Tango. Un fardo inquieto, lenguaje incompleto. I can't get no satisfaction. Fractura Expuesta, la lengua urbana en constante transformación. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Linardi en Fractura Expuesta. la cortina y arranca Sebastián Linardi, columnista esta vez, para hablar de Ariel Prat, este murguero que volvió a visitar Buenos Aires en concierto. Así es, y vino en época de carnaval. En época de carnaval, no me quiero olvidar antes, Eva, que comiences con la columna, de, justamente vinculado al carnaval, el sábado 28 de febrero en el ECUNI, en el espacio cultural Nuestros Hijos de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, va a haber una jornada completa que va a arrancar a las 15 horas a partir de las 3 de la tarde, que va a estar vinculada al carnaval. Es decir, a las 15 va a haber una jornada que es una convocatoria abierta de candombre afro-uruguayo. Así, allí todos aquellos que se acerquen con sus tambores van a poder tocar, van a tener un espacio en el espacio cultural Nuestros Hijos para participar de esta cuerda abierta de tambores. Y después, ya directamente a partir de las 17:30, va a haber toda una jornada de carnaval con proyección de videos, con proyección de películas. Van a proyectar Blanco y Carmín, la película que vos, Sebastián, hiciste acá un comentario sobre esta película de Paula Horman y Daniel Vidal. Sobre después, la murga Pasión Quemera. Exactamente. Creo. Toda esta jornada va a estar, bueno, va a haber grupos también, va a estar Zarabanda Rabalera, esta murga que va a cerrar el carnaval ahí en el espacio cultural Nuestros Hijos. Entonces, repito, sábado 28 de febrero de 2009, jornada carnavalera en el espacio cultural Nuestros Hijos de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Si no, para más información pueden chequear www.nuestroshijos.org.ar. Muy bien, bueno, buenísimo eso. Ahí está. Bueno, nada, siguiendo con el tema, hoy y mañana, hoy ya hubo y mañana va a haber dos marchas por la restitución del feriado nacional de carnaval. Uruguay es feriado hoy, por ejemplo. Pero feriado total, sí, no sí, hay sí, nada. Todo el país. Sí, sí, sí, uh-huh. Total. Nada, es por la derogación del decreto 21.329 de 1976. Uno de los decretos que firmó la dictadura de Jorge Rafael Videla. Van a marchar, además de por la restitución del feriado nacional. Recordemos que solamente es feriado en la administración pública porteña y optativo en la actividad privada de la Ciudad de Buenos Aires, hoy por hoy nada más. Además de pedir esto, piden que se declare patrimonio cultural de la nación a las agrupaciones de carnaval. O sea que el formato que adquiere el carnaval en cada región de la Argentina sea valorada y protegida por el Estado. Todas. Todas, porque hay mucho más que el carnaval de Jujuy, el de Gualeguaychú y el porteño. Hay muchas más formas de carnaval y realmente nadie las conoce ni las valora y son muy, muy, muy locales y muy chiquitas, desgraciadamente. Así que bueno, y hubo dos marchas. Desgraciadamente las murgas están divididas también. Así que hoy marcharon las murgas independientes y mañana marchan las murgas que están dentro de la agrupación murgas, que son las independientes, son las que, digamos, no quieren participar de cursos organizados por el Estado. La mayoría son de la provincia de Buenos Aires, donde el Estado igualmente no promueve los cursos igualmente, así que... En cambio, la agrupación murgas nuclea sobre todo, igual hay de toda la Argentina, pero la mayoría son murgas porteñas que justamente participan del carnaval organizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando que están en contra nada más del hecho de tener algún que otro subsidio, que si bien no alcanza para nada, es un subsidio al fin, o también que no quieren estar dentro de la competencia oficial del carnaval, que implica determinados conceptos que tienen que respetar. Va por ese lado también. Va por las dos. Va por los dos. Sí, ¿y por qué no se respetan y se dejan de hinchar las bolas, no? Y se juntan todos y hacen una marcha un poquito más grande, como suele tener más fuerza, ¿no? Y qué sé yo. Es un tema conocido, ¿no? Se repite en varios ámbitos, desgraciadamente. Sí. Así que bueno, la de mañana sale de Corrientes y Callao a las 6 de la tarde. Quiere decir eso. Y aparte que hoy, por más que sea feriado, lunes y martes en la administración pública, el gobierno no organizó ningún corso. No hubo cursos hoy. Así Guac. Que. Es la primera mañana. Vez igual, ¿no? Es la primera que no hay. Oh. Que no hay. Que no hay, exactamente. Mucho bueno, tiempo. Sobre todo la eficiencia y la organización. Sí, querían que no haya y no hubo. Fueron reorganizados. Totalmente. Así que bueno, voy a hablar nada brevemente de lo que hizo Ariel Prat el pasado miércoles 18 de febrero en el Centro Cultural Torcuato Tasso. Para quienes no lo conocen, Ariel Prat, una persona igual medianamente conocida dentro de la música popular, ¿no? Que viene a tocar en el Festival de Varadero, que ha recibido muy buenas críticas ahí. Digamos, lo que hace Ariel Prat es dar una vuelta de tuerca al arte de las murgas, que es como efímero porque siempre el arte de las murgas gira a un mes en el año, que es febrero, de carnaval. Entonces toda la producción y todo lo que hacen y todo, más que nada se presenta ahí, después como que si no se registra, se pierde. Ariel Prat es de esos músicos que trata de rescatar todo eso y hacer un repertorio estable, ¿no? Y un concepto artístico integral. Lo que rescata Ariel Pratt no es el único que hace este tipo de rescates de la murga porteña hoy por hoy. Creo que el plus que él tiene es que él, más que un abordaje desde la adultez, un abordaje racional a rescatar algo que quiere conocer y se lo apropia, es un pibe que tuvo la suerte de vivir la murga desde chiquitito. Estuvo en muchas murgas en su adolescencia, en su adultez y inquietudes musicales mediantes, abordó el rock y ya a finales de los 80 le metió murga, lo cual fue una novedad, cosa que después hicieron muchos grupos rock como Los Piojos o La Bersuit. Bueno, él con Ariel Pratt y los herederos de Baez ya lo venía haciendo. Pasó el tiempo, el rock fue dejado de a poco a un lado y bueno, se apropió más del tango y se fue consolidando su estilo, ya que él llama tango milonga de corte murguero, tratando de rescatar la raíz negra del tango y bueno, metiendo todo lo que es la murga porteña. Brevemente, la discografía Y Esa Otra Ciudad, de 1990, Marcado Sobre la Raya, de 1997, estos son bastante rockeros. Después, Sobre la Hora, ya la murga tiene un lugar mucho más importante, es del año 2000. Después, emigra a España, Ariel Pratt, desgraciadamente, como tantos músicos que no pueden vivir de lo que hacen acá, sobre todo los que hacen música popular de este país, son los que se tienen que ir, paradoja del destino. Ahí hace Los Trasplantados de Madrid, en el 2005, Luna del Pilar en el 2006, que se editó solamente en España, y Negro y Murguero, su último disco, en el 2007, acá en el 2008. Así que bueno, escuchemos un poquito de Ariel Pratt, La Murga Camina, de su último disco, Negro y Murguero. Camina, ¿lo así ves? Así es, lo veo, pibe. Aunque a pesar de que no veo mucho hoy, pero bueno. Está luqueado, sí, como el cantante de Pierre, acá Sebastián Linardi, para quienes lo conocen por las fotos que subimos a la página. Hoy es el mismísimo cantante de la banda Pierre. Porque así tiene es. Anteojos. Claro, estoy negros. Fotosensible, por eso quiero que me saquen fotos. Ahora, que un murguero esté fotosensible, da que hablar. ¿Está ahí? Sí, soy un burguero, señor. Especial. Dale. Ok. Como especial, bueno, de jamón y queso. Dale. Claro, exactamente. Bueno, ¿quiénes tocaron en el Tazo? O sea, algunos de los que lo acompañaron a Ariel Pratt en voz, quien canta en el Tazo, fueron Juan Subirá, el Bersuit Vergarabat, en teclados, es además el productor artístico de Ariel Pratt. Esteban Buazo en redoblante, Dani Huir en percusiones, el director de La Chilinga y un ex Los Piojos. Nano Campolieta en guitarra, Alejandro Caraballo en bombo murguero, un gran y joven bombista, entre otros músicos que lo han acompañado, ¿no? Con Ariel Pratt, que se apoyó fuertemente en su último disco, Negro y Murguero, justamente, que le dio a la interpretación, la verdad que fue increíble lo que hizo Rey del Escenario, lo vi que a nivel movimiento le daba muchas más cosas murgueras a todo lo que hacía. ¿A nivel movimiento qué? A nivel movimiento corporal, exactamente. O sea, haga tango, haga candombe, haga lo que haga, en las partes de intensidad el pío ponía una patada, movía las muñecas a lo murguero y quedaba muy, muy bueno. Antes, para mí, no soy tampoco un gran observador, pero me parecía que las partes murgueras las metía justamente a las canciones murgueras. Y ahora como que lo hacen todo y queda muy, muy bueno, le da muy mucha fuerza a eso y hubo mucho feedback con el público. Otras canciones que ha interpretado, El Negro Bamba, dedicado a los afroargentinos, para él los primeros desaparecidos de la Argentina. El zurdito dedicado a Messi, pero también con algo autobiográfico, ya que para que Prat jugó al fútbol en los Cebollitas de Argentino Junior junto a Diego Armando Maradona. Aprovecho para saludarlo a Diego, flamante abuelo. Escucha este programa, escucha este programa, así que un Diego, abrazo. Un Diego. Saludo. Y según, y según Ariel Prat, Maradona es hincha de Independiente. ¿Sí? Sí. Ah, o sea que está chocho con el nieto, que es hincha. Sí. Ah, esto es una noticia. Por lo menos lo era, hasta no, que después se hizo hincha Boca. No, dale. Ah, esa es la noticia. Bueno. Pero era hincha Independiente. Si querés aprovecho para agradecerle a Diego Robacio de Carnaval Porteño número 3, que agradece a Fractura Expuesta. Bueno, como en los programas radiales, estamos haciendo los agradecimientos, así que. A Germán y a Seba. Sí, a Maxi no. Dale, sale para adelante. Tómatela. Señor Pamela, un tango escrito por Prat y Alejandro Suarman, que nada, subió Tripa Bonfilio, el que toca el banderón en Astillero. Uh-huh. Para quien no lo conoce, la historia de un travesti que se vestía de hombre para cantar tangos. Brevemente, esa es la historia de este. Señor Pamela. Exactamente. Y después Rumbi y Tres Saltos, Los Amantes de la Boca, una bella historia de amor entre un murguista uruguayo y una murguera argentina, que podemos escuchar un poquito ahora. Rumba y Tres Saltos a Los Amantes de la Boca. De luz, esquina murga sonar, donde cantando un cuplé ella lo oirá. Mientras su murga espera entrar, quiere escuchar, mirar mejor a ese murguista del Uruguay. No es una tarde común, no es un tablado de allá, y él mueve más que los pies viendo bailar. A esa gurisa que es mortal, será de Dios, de carnaval, o es una ninfula infernal. Rumba y Tres Saltos pa' dos, donde nos vemos después, en la otra cuadra hay un bar, que bien nos vemos allá. Rumba y Tres Saltos pa' dos, donde nos vemos después, en la otra cuadra hay un bar, que bien nos vemos allá. Rumbo y Tres Saltos será esto. De Ariel Prat. Y bueno, Ariel Prat, a medida que transcurre el show, se va vistiendo de murguero. El repertorio murguero va ganando lugar. Esto fue el miércoles pasado. El miércoles pasado en el Tazo. Bien. La gente realmente estalló, estuvo bailando en los costados y enfrente del escenario, y el que no sabía bailar coreaba desde las mesas. Y en el final fue muy emotivo, o sea, terminó, bueno, como dije, con un repertorio muy murguero y metió dos canciones que no están en sus discos oficiales. Una viene Alumbrando la Esquina, del primer disco de Carnaval Porteño, el volumen 1, que está agotado. Y después, Al Olor del Hogar, ¿no? Esa canción que él escribió para, y en realidad grabó la Bersuit Vergarabat en su disco La Argentina del Palo. Es un disco doble, así que está en el disco CES. Así que terminó llorando, literalmente arriba, la gente ovacionándolo, y la verdad se sintió muy querido por su público. Estuvo muy, muy bueno el show. Así que nada, va a repetir esto mismo el próximo miércoles 25 de febrero a las 10 de la noche en el Centro Cultural Torcuato Tasso, Defensa 1575, frente a Parque Lezama. Entrada 30 pesos, la verdad lo vale. Y dice que va a haber una sorpresa, así que vaya a saber cuál es. Más datos sobre Ariel Prat, www.arielprat.com.ar. Gracias, Sebastián Linardi. Por favor, ustedes. Nosotros nos vamos para reencontrarnos el próximo lunes a las 10 de la noche, atención, el próximo lunes a partir de las 10 de la noche nos encontraremos. Estará el dúo La Propina también aquí en la entrevista, y con música en vivo van a venir a tocar. Así que nada más, gracias Nicolás Esquivel por su trabajo impecable, gracias Nico por estar ahí detrás del vidrio y por visitarnos desde Bariloche y venir acá, y será hasta la próxima. Se quedan con toda la programación de la M530, La Voz de las Madres. Y Hernán y yo y todos los demás que hacemos el programa. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Editan Artísticamente Hablando Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Saltos pa' dos, donde nos vemos después, en la otra. Quédate en AM530. Ya viene Pedacito de Cielo.